La reacción de ustedes, del pueblo de Neuquén, impidió que el año pasado se consumara el proyecto. Pero, oh sorpresa, hace aproximadamente unas 3 semanas, Craig Faller, el jefe del Comando Sur, en el informe que da el Senado y en la página del Comando Sur, aparece que se reactivó el convenio para la instalación de la base humanitaria aquí en Neuquén, y un Twitter muy feliz de la Embajada de Estados Unidos anuncia que el acuerdo sigue vigente y que se retoman las conversaciones. Pero además viajan a la provincia representantes del Comando Sur, vuelve un equipo de ingenieros, de técnicos, de arquitectos. No sabemos si el gobierno provincial estaba enterado o no de esto.